Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregarán. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Su madre, la luna llena. Su padre, el azul profundo. Todas las aguas del mundo vienen del mismo linaje. Gotas de idéntico traje, el océano fecundo. Unas corren río abajo, otras vuelan en cascadas. Hay enormes marejadas y arroyos que ni se ven, más por muy lejos que estén, todas viven conectadas. Un mar de hilos invisibles tejen las aguas lejanas, repican como campanas, anunciando lo importante. No hay gota que no le cante canciones a sus hermanas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Esta es una edición de Al Mundo le falta un tornillo y empezamos con un poema, Las aguas del mundo se llama. Buenos días, Carlitos, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. ¿Cómo andás? Buenas, Colo, ¿cómo andás? Divino acá. Muy contento de estar compartiendo este nuevo programa de este jueves 12 de diciembre. Ya estamos ahí. Ahí. Cerrando, penúltimo programa del año. Sí, penúltimo programa del año. Con muchas novedades en este programa. Sí, sí, sí. Mucha cosa para compartir. Y bueno, creo que con todo eso, ese compartir que tenemos con ustedes, viene un poco de la mano de lo que estábamos leyendo recién. Así es. Este es un poema de Felipe Minuta. Que me pareció que estaba bueno compartirlo por esas cositas que dice, ¿no? Esas cosas tan lindas que dice. Y va a ser un programa muy, muy aguatero. Sí, sí, muy, muy. Bueno, saludad. Buenas aguas, como dice. Buenas aguas. Andrés, que está escuchando por ahí, capaz que cae en un ratito. Y bueno, un saludo también para toda la barra de. Para el amigo de Terfilo, que también está escuchando, sabemos que está escuchando. Sí, parece que va a venir a última hora, por lo que nos dijo hoy, no podía venir la primera parte, pero va a estar para el cierre. Va a estar para su barra. Exacto, no, eso. Lo mismo sin duda. Marquiño. Y Marquiño también. Y también en La Ampolla, que. La polla me dijo que iba a estar para el cierre. Marquiño no viene hoy. Y le mandamos un abrazo a María Rosa, a Jonah. También, la gente de producción que no están al aire, o sea, no se sienten, pero se sienten en nosotros porque hacen un laburo impresionante por atrás. Y la verdad que le mandamos un beso y un abrazo enorme también a María Rosa y a Jonita. Buenísimo. Contarles que hoy vamos a estar en un ratito charlando con Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra, por este tema que está en plena agenda ahí. Está en ola, en la cresta de la ola, decirlo de alguna forma. Que es el proyecto Neptuno Arasatí, básicamente esa estafa que este gobierno le quiere hacer al pueblo de 1.000 millones de dólares. Y ese cierre a toda... a toda costa que quieren hacer. Sí, sí, o sea, sí, metiéndole sinónimos de aguas. Que está, es increíble que. Tremendo, que, tremendo. Que lo quieran cerrar así como. Lamentable. Ojalá que, bueno, que den las fuerzas y. Para, bueno, ponerle freno a este proyecto. Sí. Una cantidad de. De investigadores e investigadoras de distintos lugares, de distintos institutos, de la Universidad de Clemente Estable y de distintos lugares de la universidad y facultades sacaron una nota dirigida a Yamandú Orsi y Carolina Cose. Por lo menos está en discusión, que no es poca cosa. Vamos a ver qué nos dice Selva, que probablemente que yo seguramente esté más empapada, por decirlo de alguna forma, y quizás nos aclare un poco. Estas versiones que andan circulando de que, bueno, de repente se podría rever y que quizás esté la posibilidad de que se haga la presa o que se tenga en cuenta hacer la presa en Casupá y que de repente no... Que naufrague este proyecto. Exactamente, muy bien. Ahí va. Y bueno, y después vamos a estar charlando con Roque Seriani, con Silvio Villanueva y Manuel Ventaverri, integrantes de Vecinos en Red, que han trabajado todo el año. De hecho, están reunidos en este momento en el espacio Carlos Alfredo. Sí. Y bueno, que recientemente hicieron una intervención por el pueblo con uno de los reclamos que tiene, que es reclamando las reglas. Vamos a estar charlando con ellos para que nos cuenten un poco en qué está Vecinos en Red. Qué buenísimo, porque además han tomado como una fuerza, porque históricamente no había un grupo de vecinos que estuvieran tan organizados, pero siempre fue histórico el hecho de que la gente se organizaba durante la creciente y un rato después, por decirlo de alguna forma, y que después, bueno, se iba diluyendo, por decirlo de cierta manera. Y la verdad que está buenísimo que han mantenido... Tremenda participación y bueno, sosteniendo desde el 2019, o sea, más de cinco años... Impresionante. Bueno, hoy nos va a acompañar Fernando Cabrera en la Buenísimo. Música. Y para arrancar vamos a escuchar la polca del espiante. Así que lo dejamos con Fernando Cabrera y enseguida volvemos. Eso es lo que va usted a comprobar. Letra y música Leo Maslía, la polca del espiante. Muchachos, ya nos vamos, nos echan a los cuatro. Y justo hoy de mañana, el cuatro a la cabeza. No soy de mal agüero, aunque hoy quede cesante. Bailemos, compañeros, la polca del espiante. Muchachos, les rogamos que no hagan despedida. Y cuando pase el tiempo, se acuerden de nosotros. Sin sacarnos el cuero y siendo tolerantes. Bailemos, compañeros, la polca del espiante. Muchachos, ya no vamos, nos dieron el olivo. Sin agradecernos los servicios prestados, fue un adiós muy severo, muy poco emocionante. Bailemos, compañeros, la polca del espiante. Está mal jugar al truco en horas de trabajo, pero hicimos bastante en todos estos años. Somos buenos herreros, no somos atorrantes. Bailemos, compañeros, la polca del espiante. Te quiero por costumbre como a una esposa vieja, pero vos sos soltero, tu amor es muy cambiante. Bailemos, compañeros, la polca del espiante. Muchachos, ya no vamos, ¿quién vendrá en lugar nuestro? ¿Quiénes oirán la historia de cómo nos echaron? ¿Quién templará el acero de ahora en adelante? Bailemos, compañeros, la polca. ¿Quién sabe cuántas vueltas pueda tener el mundo? ¿Quién